Afición Deportiva, muy buenas noches. Venimos entonces a nuestro programa deportivo, que es lo que nos une, hablar de fútbol local y nacional, como siempre y como todos los días. Hoy con mi comentario, esperamos que les guste y desde este momento entonces empieza nuestro programa. Les tenemos noticias del Once Caldas, les tenemos noticias a nivel nacional de lo que fue la fecha 3, lo que dejó esta fecha. Ayer me encontraba yo en una página en el internet que era golgolgol.net y donde había un pronóstico y una predicción antes del partido, antes de la fecha. Veíamos que para la fecha 3 del torneo profesional colombiano decía que Tolima versus Huila, que Tolima sería grande en el clásico. Junior versus Pereira decía que había victoria del Tiburón. Nacional Santa Fe decía que había un empate. Y Cartagena versus Medellín decía que había una victoria del visitante. Como en todo, hay unas que coinciden, unas no salieron definitivamente y el pronóstico fracasó, falló en esta fecha y en la fecha número 2. No sabemos para qué siguen sacando pronósticos antes de la fecha, sabiendo que esto de por sí es o a la suerte o la mayoría de veces no coincide. Vamos a empezar hablando pues de lo que fue el fútbol profesional colombiano en la fecha 3, qué fue lo que esta fecha nos dejó. Empecemos entonces con el primer partido que se jugó el sábado en horas de la tarde, transmitido por la Fútbol Manía de RCN. También el Combo Caracol estuvo pendiente de este cotejo, estuvo pendiente de este partido. Junior versus Pereira, donde pitó el señor Miguel Guevara, un árbitro que le fue bien, pero que por ahí tuvo un error, ya los vamos a analizar. En el Roberto Meléndez entonces se enfrenta el equipo Tiburón contra el equipo Matecaña. El equipo Deportivo Pereira necesitaba sumar, necesitaba los 3 puntos para seguir vivo en la tabla de posiciones. Lamentablemente no pudo, aunque jugó excelentemente bien. Junior de Barranquilla entonces empezó ganando al minuto 52. Eso fue en el segundo tiempo porque en la primera parte no hubieron anotaciones, tan solo llegadas de ambos equipos importantes también, pero no hubieron ninguna anotación, no hubo ninguna anotación. Al minuto 52 entonces hubo gol de Brainer García, Brainer García con el número 17, después de un centro espectacular que metió el Totono Grisales, golpe de cabeza entonces de Brainer García, quien definió espectacular al palo de la izquierda, muy bien. Este muchacho con el número 17 en su camiseta, en su espalda, marca el primero que pone a ganar al Junior en condición de local. En condición de local se pone a ganar el equipo Tiburón. Pero todo no terminaría ahí. Llegaron muchas más novedades en este cotejo, llegaron muchas más cosas importantes de este partido. Al minuto 57, 8 minuticos, perdón. Al minuto 57 llegó el empate justo, merecido para el Deportivo Pereira, que hizo un gran partido, que hizo un gran clásico. Y Barahona llegó, hizo el pase excelente y muy preciso, apreciado, y este definió al palo de la derecha. Muy bien, preciado estuvo este señor marcado con la camiseta número 7 en su espalda. Estamos hablando de lo que corresponde al grupo A. Desafortunadamente, al minuto 58 llegó una acción de penal, una acción de penal a favor del Junior de Barranquilla, minuto 58. Eso es lo que nos deja ahí la duda. No sabemos si el árbitro Miguel Guevara pitó bien ese penal o ahí el muchacho del equipo Tiburón se tiró. Todavía no sabemos. Estamos analizando la jugada. Muchos de nuestros compañeros, de nuestros colegas, han dicho que este muchacho del equipo del Junior se tiró y no había ninguna acción de penalti, pero lamentablemente así es el fútbol y el árbitro Miguel Guevara sancionó el cobro desde los 12 pasos, el cual fue ejecutado por Teófilo Gutiérrez, marcado con la camiseta número 29 en su espalda, y este le pega bien al palo de la izquierda y allí al palo de la derecha, perdón, y allí entonces marca su gol 13, jugando en 17 partidos, 17 partidos, 13 goles. Muy bien va este pelado en su carrera de futbolista. pero todo no terminaría ahí, sigo diciendo. Faltando 7 minutos de juego, se va la luz en este estadio, se va la luz por un buen ratico, por un rato, pues siempre se va la luz. Entonces, hasta el momento se ponía a ganar el Junior 2-1. Se fue la luz, el árbitro Miguel Guevara habló con la prensa, dijo que daba 15 minutos. 15 minutos pues para que se reanudara el compromiso, si volvía la luz o si no, daban por terminado el compromiso, ya que pasados 80 minutos de juego, si hay algún problema, se puede parar el juego, se puede acabar, terminar, faltando 10 minutos para finalizar el compromiso. Pero al Pereira no le convenía esta pérdida, al Junior sí le convenía porque estaba ganando, obviamente. Y él fue esperando 15 minutos, ahí se pudo reanudar el compromiso, volvió la luz y entonces sigue el juego. Y en el último suspiro, como se dice, como dijeron los narradores, los comentaristas del Combo Caracol, en el último suspiro, Cárdenas levantó un centro espectacular al corazón del área, como le dicen, a la cabecera. Y allí Casanova marca un autogol en el último suspiro. Casanova, exjugador del Once Caldas, metió un gol en su propio arco, de golpe de cabeza, el cual desvió completamente al arquero Tiburón, y allí entonces, desafortunadamente para el Junior, afortunadamente para el Pereira, se empató el compromiso, y así finalizó en los últimos minutos, en los últimos segundos de juego, se empata el compromiso que termina 2-2. Fue un empate merecido para el Pereira. Pereira se merecía más. Pereira se merecía hasta la ganancia. Pero el Junior, que hasta el momento ya va de segundo en la tabla de posiciones, debido a los otros resultados, hasta este momento, cuando se daba este resultado, Junior lideraba la tabla. Pero cuando se jugó el partido del Medellín, que el poderoso salió victorioso, ya Junior salió desbancado de la primera casilla, pasó al segundo lugar, pero de todos modos se encuentra todavía en la pelea. Se encuentra ahí, peleando ese primer lugar, peleando esa llegada a la final. Porque esta tabla del grupo A se encuentra muy reñida, porque Medellín lidera la tabla con 7 puntos, Junior va de segundo con 5, luego Cartagena con 3 y por último el Pereira con 1 puntico. Un puntico ya va, lleva el Pereira, el equipo que hasta el momento nos está representando a todo el eje cafetero, nos está representando a todo el triángulo del café, como le llaman a estas lindas ciudades de Colombia, que son Quindío, Pereira y Manizales. Ya que el Once Caldas no pudo ir, ya que el Quindío tampoco, entonces ahí está el Pereira, estaba el Pereira, teníamos la ilusión de que Pereira de pronto llegara a las finales, pero desafortunadamente Pereira ya está casi eliminado, completamente en la última casilla, un puntico nomás, ya empieza la segunda vuelta, y pues hay que hacerle fuerza de todos modos, ojalá gane todos los partidos, pero el Pereira se va a preocupar más, obviamente, por la promoción que más adelante le estaremos hablando sobre ella. Decíamos que el pronóstico en la página de golgolgol.net decía en este partido de Junior Pereira que la victoria era del Tiburón. Eso se estaba dando hasta el minuto 58, hasta faltando 7 minutos que se fue la luz, pero en el último suspiro cambió este pronóstico. Se cambió el pronóstico para el empate de 2-2, merecido y justo por el buen juego que se estaba presentando en este estadio metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. En este partido se marcaron entonces 4 goles, 2-2, se reparten puntos para Pereira, puntos se quedan en Barranquilla, y ahí pues vemos que fue un gran clásico, la verdad, un clásico admirado y un clásico que dejó mucho que decir, la verdad, fue un partido, un cotejo impresionante para todos los que lo pudieron ver, para todos los que asistieron, diríamos. Todos los partidos se pudieron ver, fueron unos por televisión abierta, otros por televisión cerrada, pero a diferente hora, que fue lo importante. Todos los partidos se pudieron apreciar, desde el sábado hasta el domingo. Vamos a escuchar el comercial y ya volvemos al Combo Caracol.